Y ahora sí, damos la bienvenida a nuestras invitadas. Sonsoles Arnau, de Ganemos Talavera. Buenos días. Hola, buenos días. Y Nieves Arriero, del Partido Socialista. Hoy no me he equivocado, ¿eh? Buenos días. Hola, buenos días. Y también saludamos al otro lado del teléfono, cómo no, a Víctor. Buenos días, Víctor del Río. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tú reclama, ¿eh? Que aquí estamos tres mujeres y tú al otro lado del teléfono no te vamos la cara, así que si no te dejamos hablar, grítanos. No te preocupes, además he estado y son soles, así que voy a ser escueto, ¿eh? Voy a ser escueto. ¡Qué fama! Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a hacer una petición entonces a todos vosotros, que por favor, si os respetéis el turno de palabra, que eso en general no hay problema, y no tenemos demasiado tiempo, así que seáis escuetos en vuestros argumentos, ¿vale? Bueno, pues dicho eso, tenemos que empezar hablando, como cada principio de mes, del paro. Afortunadamente, este mes, con buenas noticias, el paro desciende en Talavera en el mes de mayo, 360 personas. Eso, sin duda, no es suficiente, ni muchísimo menos, pero bueno, no deja de haber cambiado la balanza, ¿o no? Aquí hay caras. Sonsoles. Bueno, hablar de un descenso de 360 personas en el paro como un dato positivo no lo es. No lo es en términos globales, porque mayo siempre es un buen mes en términos de empleabilidad en el conjunto del Estado. Y además tenemos que tener en cuenta que acabamos de realizar contratos en relación a los planes sociales de empleo, que eso también ha hecho, obviamente, que haya habido contratación en nuestra ciudad y nuestra comarca. Sin duda, no se puede lanzar ningún mensaje positivo, porque más allá de que tengamos algún mes con un descenso de paro, aunque sea mínimo, la situación global y estructural de nuestra ciudad y nuestra comarca es muy alarmante, y no terminamos de levantar cabeza porque hasta hoy tenemos pequeños parches de empleo social que, bueno, van a ser unas medidas muy importantes para algunas familias, pero para unos meses, y que sin duda no van a influir ni van a determinar que Talavera empiece a levantar cabeza y a generar tejido productivo capaz de emplear a un número pues importante y reducir esa brecha tan grande que tenemos de paro. Somos la comarca con mayor desempleo de Castilla-La Mancha, y eso se tiene que reducir con medidas más ambiciosas y más potentes, que hasta ahora no las hay. Nieves. Bien, cuando en Talavera sigue habiendo más de 12.000 desempleados, o en la comarca más de 19.000, los 360 personas que han encontrado trabajo, que por supuesto nos alegramos de que sea así, no hay que darlo por satisfecho, ni muchísimo menos. Máxime si tenemos en cuenta que de esos 360, 109 son ya de plan extraordinario de empleo, que a nivel regional, y en este caso por el Ayuntamiento de Talavera y la Junta, son los que corresponden al mes que sabemos las cifras. Nosotros, tanto Sonsoles como Víctor, como cualquier responsable dentro del Ayuntamiento, estamos por conseguir que Talavera despegue, que todas esas personas tengan trabajo, un trabajo digno, en condiciones, y que Talavera llegue al punto donde tiene que estar y donde tiene que llegar y se merece. Víctor. Poco más que añadir, ¿no? Evidentemente hay que tener en cuenta que esa tasa de empleo que ha bajado, ese paro que ha bajado en Talavera, tiene mucho que ver con todo lo que ha habido en los últimos meses, las últimas semanas, con ese plan de empleo de la Junta. Veremos a ver qué pasa al final de verano. En principio, los números, los datos históricos dicen que por hostelería, por sector servicios, estos datos de paro van bajando durante todo el verano y luego vuelven a acrecentarse un poquito más. Esperemos que cojamos la buena ola y finalmente volvamos a seguir bajando, ojalá hasta datos que merece Talavera, porque seguimos siendo una de las peores ciudades sin ninguna duda. Claro, no recalcar que efectivamente somos las peores, somos la ciudad y la comarca que más desempleo tenemos, pero que hemos estado 4 años sin ayudas públicas a, por lo menos, intentar paliar la situación con los planes de empleo, que han estado 4 años sin existir. Que no es la solución, pero sí que es un complemento a todas esas familias que, por desgracia y por la situación que tenemos, están en el límite de la pobreza, ¿no? Sí, en cualquier caso, no debemos confundir lo que es unas medidas que tienen que ver más con intervención social o acción social para familias que están sin ningún ingreso y que sin duda esto va a ser un alivio para unos meses, con unas medidas potentes de inversiones productivas que generen tejido en nuestra comarca y que sean capaz, como he dicho antes, de reducir esa situación y esa grave depresión económica y social que tenemos. No hay que olvidar también que nuestra comarca ha tocado suelo en materia de paro. Estas cifras hacen referencia a la gente que está de alguna manera apuntada en las oficinas del paro. Ya hay mucha gente que renuncia incluso a estar inscrita porque ve que no hay salida en nuestra comarca, en nuestra ciudad. Tenemos una tasa de paro muy superior a la media, que ronda el 40%, pero es que en paro juvenil estamos rondando el 60%. Convendrán conmigo que hay muchas jóvenes que ni siquiera se inscriben y de mujeres también tenemos un más alto En las oficinas de paro. La tasa de actividad femenina va bajando, es decir, que ya hay una situación tan tan lamentable que yo sé que hay gobernantes que esperan al día 2 a ver si hay un alivio de paro para sacar pecho y para decir que las cifras son buenas. Bueno, sí, no dejan de ser. Pero yo creo que en una comarca como esta no se puede lanzar ningún mensaje positivo, aunque haya bajado el paro en 300 y pico personas. Uh-huh. Y hay que contar también las personas que se han ido de Talavera, porque hemos bajado en el censo estos años, que es importante. Contar esas personas, Nieves, y contar también pues la gente que, desgraciadamente, como decía Sonsoles, deja de estar dentro de esas listas. Y, desgraciadamente, hoy cogemos los periódicos y vemos que la tasa de paro a nivel España ha bajado un tanto por ciento, a nivel región ha bajado otro tanto por ciento, y Talavera siempre ese porcentaje es mucho menor. Entonces hay que seguir trabajando porque no se están haciendo las cosas bien. Antes hablábamos de medidas pues importantes para que en Talavera surja el empleo. Desde la ciudadanía pues se ha estado oyendo hablar en los últimos años del antiguo mercado de abastos, que iba a ser pues como una oportunidad para el pequeño comercio de salir adelante, de hacer unas cosas nuevas y tal, cosa que no se ha realizado. Ahora se está hablando de que la cerámica sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, lo que se supone que también generaría en lo que ha sido siempre la cerámica tradicional de Talavera, pues más otro nicho de trabajo, ¿no? No sé, que siempre estamos oyendo hablar de macroproyectos, la plataforma llevamos años y años oyendo hablar de ella, que son realmente cosas que saldrían, que si salieran, pues bueno, se solucionaría este problema, pero hoy por hoy no salen estos, porque es todo a largo plazo, y el talaverano de a pie que está sin trabajo, pues dice, ¿y qué puedo hacer entre los tres? No sé si podréis dar alguna solución para Talavera. Bueno, yo creo que estamos en una situación, y al hilo del debate anterior, ¿no? La situación es grave, estructuralmente grave. Por tanto, Talavera por sí misma, con sus medios, con sus recursos, no puede reducir de forma drástica el déficit de estancamiento económico y de paro que existe. Pero hay que combinar lo que es la exigencia a otras administraciones de proyectos mucho más ambiciosos y que es competen a otros gobiernos y a otras administraciones con hacer proyectos que sí podemos hacer desde Talavera, es decir, mirar lo que es nuestra comarca, nuestro propio tejido que está muy, muy estancado y que apenas surge, pero ver qué podemos ir haciendo con los recursos endógenos que tenemos aquí, a la vez que ir exigiendo esos proyectos estratégicos que se vienen peleando desde hace años. Yo creo que es una combinación de ambas. Ponías en referencia al tema de la cerámica o el comercio de proximidad. Bueno, pues hay medidas que sí que se pueden ir haciendo. La declaración de la UNESCO no deja de ser una declaración que va a ser un aliciente importante, pero si no hay un proyecto de investigación en I+D en el sector cerámico, no vamos a conseguir que eso sea un nicho económico y laboral. Y en el tema de comercio, pues igual, aquí estamos acostumbrados a que cuando hablamos del comercio hablamos de aparcamientos y de subvenciones a comerciantes. Esa no es la vía para relanzar el comercio. La vía es hacer un urbanismo comercial, una zona agradable, una zona peatonal, una oferta de ocio hostelera y cultural que permita a la gente acudir al centro a comprar, el mercado de abastos. Estamos en un contencioso con la empresa que con la que privatizaron este espacio. Ganemos Talavera le ha hecho una propuesta concreta al gobierno. Solucione ese contencioso, que esa empresa pague todos los desperfectos que ha generado, y vamos a hacer del mercado de abastos lo que siempre fue, un mercado de comercio del centro, con mercado de productores de la zona, que se puede aprovechar las obras y la reforma que ha habido en la corredera. En fin, darle una vida mayor al casco para favorecer el comercio. Esas son propuestas locales, sin dejar de lado la exigencia conjunta de todos en Talavera al gobierno regional y al gobierno del Estado de aquellos proyectos estratégicos que de una vez por todas ya tienen que ejecutarse en nuestra ciudad. Bueno, por incidir un poquito en lo que ha dicho Sonsoles y ampliarlo, empezamos por el mercado de abastos. El mercado de abastos, lo comentábamos la semana pasada también en la tertulia, lo que es un proyecto global de desarrollo en todos los niveles de Talavera y de las comarcas. Y tiene que estar no solamente el ayuntamiento, no solamente la Junta, no solamente la Diputación, no solamente el Gobierno regional, sino también la Unión Europea, todos juntos para conseguir hacer proyectos a corto, medio y largo plazo. Y eso es fundamental para el desarrollo estructural de Talavera. ¿El mercado de abastos para ser lo que fue? No como fin. Es decir, para basándonos en lo que fue, conseguir que sea un auge y un hervidero de proyectos empresariales y proyectos que sea de futuro. Es decir, lo han hecho en muchos sitios en España. Pero tenemos que basarnos en lo que nosotros tenemos, en lo que nosotros sabemos hacer, desarrollarlo, modernizarlo y ampliarlo. Y exigir a todo el que tenga que exigir, también a las empresas importantes, ofrecerles la oportunidad de que vengan a Talavera. Sí, y yo creo que muchas veces también nos equivocamos, compañeros, cuando hacemos grandes esfuerzos en decir, intentemos traer aquí una gran industria potente que cree empleo y demás. Eso está muy bien y todo, hay que luchar por ello. Pero en Talavera hay miles de empresas, o decenas o cientos de empresas, que están trabajando hoy en día con más o menos dificultades, que seguramente si reciben alguna ayuda, algún tipo de ayuda o aliciente fiscal o como lo queramos llamar, seguramente va a seguir contratando, va a seguir estando viva y no van a estar cerrando. Desde Ciudadanos siempre hemos dicho que hay que ayudar a ese tipo de pymes, que al final es quien va a llevar a España a un lado o a otro, porque últimamente estamos viendo cómo se está creando esa filosofía, pues esa instancia que la gente se haga pues autónomo, empresario y demás. Y lamentablemente los datos dicen pues que al año o dos años el 80-90% de esa gente pues no ha podido pasar esa criba, esa selección. Hay empresas que están funcionando, hay empresas que pueden dar más trabajo si funcionan mejor, y yo creo que es por donde tenemos que atajar Talavera, porque lo hablamos la semana pasada. 2020, 2025, 2030 está muy bien, hay que seguir luchando por proyectos importantes para esa época, pero Talavera, como no actuemos ya, se muere. Sí, lo que pasa es que yo ahí no estoy de acuerdo con Ciudadanos. Esa propuesta de aliciente fiscal a las empresas, yo creo que las empresas hoy en día tienen ya mecanismos de apoyo importantes. Casi siempre las políticas que se han hecho van más encaminadas a las grandes empresas que a las pequeñas empresas, aunque todos nos llenemos la boca a decir que hay que ayudar a las pymes. Al final, las políticas que se hacen suelen ser favorecedoras de las grandes empresas y no de las pequeñas. Lo que necesitan las empresas que están funcionando y que están en riesgo de cerrar o de despedir en nuestra zona no es tanto un aliciente fiscal como que haya consumo en nuestra ciudad, que está ahora mismo pues ha caído muchísimo, y muchos de los problemas que tienen las empresas es esa falta de consumo del resto de gente que no tiene trabajo en la ciudad. O también la posibilidad de tener mecanismos de apoyo financiero para emprender un negocio, que eso sí que está estancado. Sin embargo, nos hemos gastado miles de millones para rescatar a bancos, cuando, por ejemplo, no existen instrumentos de banca pública para poner en marcha de familias o en pequeñas y medianas empresas préstamos para emprender negocios hoy en día. Yo creo que esa sí puede ser la vía para, de alguna manera, ayudar o tener mecanismos de emprender y de generar empleo, y no tanto alicientes fiscales, que al final no son la solución para las pequeñas empresas. El problema, Sonsoles, es que al final es la pescadilla que se muerde la cola, porque evidentemente todos sabemos que el consumo es lo que puede mover a Talavera hacia un lado o hacia otro, pero ese consumo se produce con personas que están cobrando un salario, y claro, el salario al final se lo pagan las empresas. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a mirar desde arriba, para que al final lleguemos a la base, que es los trabajadores y demás, porque como empecemos a mirar desde abajo y nos olvidemos de lo de arriba, a lo mejor nos encontramos que arriba no hay nada. Pero ¿y no se puede mirar a los dos lados? Pregunto. Yo, no, claro. Yo vuelvo. Pero por algo hay que empezar. Quiero decir, se puede ayudar a la gran empresa y se puede ayudar a los autónomos, porque no cabe duda de que España... Vamos a ver, está, hay algo que está claro. Hay algo que está claro. Todos somos trabajadores. Claro. Bien, todos tenemos derecho al trabajo. Pues entonces, Sonsoles siempre comenta que efectivamente que las ayudas van a las grandes empresas, pero de la verdad es que están contratando a trabajadores parados. Esa es la verdad. Permíteme que haga el argumentario. Que hay que, además de eso, hay que conseguir que los autónomos, hay que conseguir que las empresas pequeñas tengan capacidad de poder ampliar en trabajadores, que es de lo que estamos hablando. Evidentemente, las ayudas no son las que tú comentas, pero no hacen daño un tema de IRPF, no hace daño una ayuda fiscal, no hace daño el que desde Europa pueda venir una subvención para hacer no sé qué proyecto en el que podamos encontrar. Pero no es incompatible, no es incompatible. O sea, yo me niego, porque siempre lo comentas, me niego a que digas que no se puede dar, como la moción que presentamos el otro día, que iba a autónomos, a ONGs y a empresarios, no iba a grandes empresas. Y creo que no la apoyasteis porque decíais que 1.200.000 iba a ir al Corte Inglés o no sé dónde, y no es verdad. Porque no, ya poníamos de autónomo. Perdona un momentito, que no tarda nada. Hay que ser compatible, y es lo mismo que he dicho antes, es decir, lo urgente es urgente, y si hay que cambiar la ley, pues que se cambie. Y si no es una ley a nivel autonómico, que donde nosotros podemos apretar, es a nivel nacional, pues que se cambie. Pero todos a una. No vale decir una cosa aquí y otra cosa allí. Porque Ganemos es localista, Podemos, Izquierda Unida está diciendo otras cosas a nivel nacional. Bueno, yo creo claro, que... Claro, quiero decir... Nuestra política si lo digo con respecto a las ayudas a empresas... Si lo digo por coherencia, sí, lo digo por coherencia. Por coherencia defendemos lo mismo, Nieve. Lo que es un poco alucinante es el mensaje que estás trasladando tú, es decir, bueno, a las empresas, sean pequeñas o sean grandes, hay que ayudarles para contratar. No, las empresas son entidades privadas que no ejercen... Ayudarlas. Ejercen un riesgo. Yo no he dicho que capital. Haya que ayudarlas, he dicho que estamos hablando de contratar trabajadores bien, parados. Claro, es pero es que esa es su función. La función de una empresa es contratar trabajadores y tener un beneficio con el trabajo de esos trabajadores. Que hay que ayudarlas, bueno, yo digo que hay que tener otros mecanismos. ¿Sí? Otros mecanismos, no además ayudas de, y subvenciones, además de. Porque esa no es la salida, entiendo yo. Y no. En Talavera, concretamente, que es donde estamos, y en la moción que habéis planteado, no hemos apoyado esa moción en base a que eso es una convocatoria que ya se ha editado en ejercicios anteriores, no. Y el ejercicio anterior sirvió para la mayoría de las ayudas, que fueron 300.000 euros, fueron a parar a la contratación en campaña de Navidad de Carrefour y el Corte Inglés. La diferencia perdona, anterior... Ahora déjame tú a mí terminar, que yo te he dejado terminar. Si te lo he dicho, la diferencia es que entendemos que esas empresas no creo que estén en Talavera necesitadas de ayudas para la contratación. El Carrefour y el Corte Inglés no son ejemplo de que tengamos que gastar dinero en las arcas municipales para contratar. Pero es más, pero que no es hemos la misma dado una alternativa. Que no es la misma moción. Termino. Que no es sí, la misma moción. Déjame, termino. Hemos dado una alternativa. Creemos que podemos ofrecer ayudas reintegrables o de alguna manera favorecer a esas pequeñas empresas o autónomos que quieren comenzar un negocio y no dar ayudas finalistas de 6.000 euros para contratar, que al final acaba siendo el pago por parte del ayuntamiento del salario muy precario de algunas empresas en Talavera. Y creemos que esa no es la salida para favorecer el empleo. No, pero si te he dicho que no es la salida maravillosa, no es la misma moción, la que se aprobó, que creo que también la aprobasteis vosotros, no ponía distinción de a quién. Aquí en la que presentamos nosotros es a autónomos, a pequeñas empresas y a organizaciones no gubernamentales que hagan una actividad que tenga que tener trabajadores. Cuando se concreten las ayudas, haremos una evaluación de a ver qué ha ocurrido con la empleabilidad de esas personas. Sin ningún problema. Y sin para ningún, qué han sin ningún, ha ido sin, a parar esas ayudas. Sin ningún problema. No, si yo creo que porque está, el ejemplo que tenemos de años anteriores ha sido ya, pero el que yo he dado. No es la misma. Si es que lo, es lo mismo, lo único que habéis hecho es subir de 3.000 euros de ayuda a 6.000 euros. No es lo mismo. Vamos a dar más dinero del que se daba. La del año pasado era solamente a empresas. No, es la misma. No, que no es la misma. Léetela, que no es la misma. Se cogieron empresas. Quiero decir, pero aún así, Aún así, es tan grave el problema que hay de desempleo que hay un montón de familias, de personas que no tienen un empleo digno, que yo considero que, aunque no sea la ayuda maravillosa, porque la ayuda maravillosa es la que estábamos comentando antes, un gran proyecto, que vengan empresas, exigir a las administraciones todo lo que haya que exigir, pero no podemos decir que porque contraten a durante seis meses a trabajadores, hay que decir que no. ¿Por qué? Si lo hemos dicho antes que sí, ¿en qué cambiamos? Quiero decir, no me parece correcto. No me parece correcto la posición que tenemos unas veces unos y otras veces otros. Es decir, de todas maneras, luchamos todos a lo mismo, o si nos dividimos nosotros no somos capaces de conseguirlo. De todas maneras, estamos hablando de migajas en materia económica y de empleo, y lo que está claro es que aquí lo que de una vez por todas tenemos que tener encima de la mesa es la decisión y la voluntad del Gobierno de Castilla-La Mancha y del Estado para poner en esta comarca, estamos hablando de proyectos estratégicos, de inversiones europeas que en algunas comarcas deprimidas como Cádiz, en las tres ciudades que nos superan en ese estudio que se hizo en la Unión Europea, sí, de las ciudades con más paro de Castilla-La Mancha, las tres que van por delante de Talavera van a recibir una inversión de 1.300 millones de euros en una inversión territorial integrada en la provincia de Cádiz. Bien, somos la siguiente ciudad y a día de hoy no sabemos realmente cómo está la decisión de que haya una inversión de ese calado en nuestra comarca que sí podría reducir esa situación. Por eso nos va a llegar el ITI. Y estamos hablando de empleo que no es una competencia municipal. Talavera se ha gastado 4 millones de euros en el plan de empleo que va a emplear a 551 personas. Ha invertido. Víctor. Bueno, quiero decir por favor, que es una cantidad muy importante para las arcas municipales cuando estamos hablando de competencias de administraciones superiores, que son las que hoy tienen que poner dinero, calendario, inversiones concretas en Talavera y su comarca. Víctor. Bueno, es simplemente punto de vista, ¿no? Al final cada partido puede tener un punto de vista distinto. Desde Ciudadanos siempre hemos dicho que, evidentemente, y lo vuelvo a recalcar, a España, a Talavera, a la región, la mueven las empresas. Queramos o no, se llamen autónomos, se llamen pymes, se llamen grandes empresas. Y evidentemente no se va a hacer un trato de favor hacia unas o hacia otras, pero todo lo que sea que se beneficien para que luego el global de toda la población se pueda beneficiar, pues evidentemente va a ser positivo. Un claro ejemplo puede ser, pues por ejemplo, que si, como decía o planteaba Ciudadanos en el decálogo, a través de una reducción del IBI o una reducción en el IRPF de empresas, se puede contratar a tres personas, esas tres personas van a poder consumir, van a poder hacer cosas y van a rehabilitar Talavera. Pero eso es una visión muy contradictoria, Víctor, de la economía. La economía la mueven las empresas, pero subvencionadas por el Estado, por los impuestos que pagamos los ciudadanos, a los que no nos subvenciona el IBI. Vamos a ver, las empresas tienen que pagar IBI, como los ciudadanos tienen que pagar IBI, para que el Estado y las arcas públicas tengan ingresos y a su vez se puedan tener servicios públicos. Esto de que defendemos el libre mercado y que las empresas mueven el mundo, pero hay que subvencionar del Estado es una contradicción tremenda que tenéis, quienes tenéis esa imagen o esa visión neoliberal y conservadora de la economía y de la vida. No puede ser que defendamos que el mundo lo mueven las empresas en el libre mercado capitalista, pero que estén subvencionadas por el Estado. Eso es una contradicción tremenda, por eso yo defiendo otro modelo totalmente distinto. Los ciudadanos pagamos impuestos para que haya hospitales, colegios, maestros, bomberos y policía, y las empresas tienen que pagar sus impuestos como todo hijo de vecino. Es que son soles. Una cosa es que se reciba una subvención por parte de alguna empresa o cualquier ayuda, llámalo X, que evidentemente yo creo que nadie está defendiendo que sea de forma ilimitada, pero si durante un año una empresa recibe un favorable, una ayuda, un llámalo como quiera, y eso significa que aumenta la producción, que puede contratar a dos y el día de mañana sin esa ayuda puede seguir teniendo a esas dos personas, pues ese es el modelo que hay que seguir. Sí, Víctor, pero en época de vacas gordas o cuando hay beneficios, los trabajadores de las empresas tranquila, no reciben incentivos, reciben su salario. Tranquila. Tranquila. Vale, si me voy a traer, ya lo dije el otro día, me voy a traer. Lo que pasa es que igual no sabes. A ver, por favor. Igual no sabes con quién estás, con Víctor o conmigo, pero yo estoy muy tranquila. Yo estoy siempre en la posición del Partido Socialista Obrero Español, que no pertenece a ninguno. Bueno. Yo tengo muy clarito dónde estoy. Y lo que está diciendo Víctor y lo que estás diciendo tú, tenéis razón los dos, pero son complementarios. Es decir, a las empresas, hay empresas, cuando tenemos tal nivel de desempleo, hay empresas que hay que ayudarles pidiendo unas exigencias, pidiendo un cumplimiento, pero hay que ayudarles para que pueda haber trabajadores, para que pueda haber personas, mujeres y hombres que no se vayan de Talavera, porque al final cerramos Talavera. O sea, no cerramos los comercios y las empresas, cerramos Talavera. Y estabas hablando antes de la IT. La IT es un proyecto que, si no recuerdo mal, empezó en el 2013, ¿verdad? Que por eso lo tiene ya Cádiz. En el 2013 aquí no se hizo nada en Castilla-La Mancha, ni en Talavera, ni en ninguna parte de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, vamos a poner las cosas en su sitio. Es decir, efectivamente, la IT tenemos que ser nosotros los merecedores de la IT, porque somos la zona que más problemas tenemos y que necesitamos más. Pero vamos a poner las cosas claras, que desde hace muy poquito tiempo, es decir, desde que está, y no quiero hacer política, pero desde que está el gobierno de Castilla-La Mancha, gobernado por el Partido Socialista, es cuando se ha empezado. Y qué casualidad que el señor Ramos, que ya era alcalde y ya sabía lo de la IT, también se ha metido en la IT cuando ahora están en la oposición en el gobierno regional. Por lo tanto, es un proyecto que tenemos que hacer entre todos, que tenemos que exigir entre todos, pero de verdad, es decir, la IT la necesitamos en Castilla-La Mancha para muchos puntos, porque hay muchos que están mal, pero nosotros vamos a luchar por lo nuestro, por supuesto, no contra quien sea, sino con quien sea, que esa es la diferencia. O sea, no es hacer una manifestación en contra de no sé quién y de no sé quién y de no sé quién, que si hay que hacerla se hace, pero primero vamos a tener todos los mecanismos y todos los canales para conseguir llevarnos el premio que necesita Talavera. Bueno, vamos a poner las cosas en su sitio. Claro. Ahí no, quiero decir que tienes toda razón, que el gobierno del Partido Popular, tanto el de Talavera como el de Castilla-La Mancha como el de España, que gobernaban en las tres administraciones en los momentos en los que la Comisión Europea negocia con el Estado las inversiones de IT, no hizo nada por esta zona. No lo hizo, y es verdad. Y el acuerdo ya está hecho. 2014-2020 es el acuerdo de la Comisión con España, donde se aprueban 4 ITIs para toda España. Bien. Ahora parece ser, sí que, bueno, la cosa está en marcha, o sea que hay bastante probabilidades de que se pueda, en mitad de la jugada, por así decirlo, en mitad de un tren en marcha, subirnos al tren para conseguir una inversión territorial integrada, una IT, para Castilla-La Mancha. ¿Qué ocurre ahora? Que en estos momentos el gobierno de Castilla-La Mancha tiene que decidir si apuesta por una inversión en Talavera o por una inversión en Talavera y en otra comarca que pudiera asimilarse en criterios con nosotros, pudiera ser Puertollano, que comparte desempleo y pobreza en niveles similares, o va a hacer lo que está diciendo que va a hacer, que es hacer 5 ITIs para Castilla-La Mancha, que yo me temo que eso no es lo que va a hacer, porque si hay 4 ITIs negociadas en el conjunto del Estado para 2014-2020, como comprenderán ustedes, no nos van a dar 5 para Castilla-La Mancha cuando hay 4 para toda España. Lo que se prevé que pueda hacer es pedir una ITI para toda Castilla-La Mancha, y repartir entre 5 o 6 comarcas. Y eso no es una solución para Talavera, porque si troceamos una inversión potente y ambiciosa en 5 o 6 zonas, al final no tenemos una inversión importante para reducir los niveles de paro y salir para adelante y levantar de cabeza donde estamos. Y eso es lo que le estamos exigiendo al gobierno regional. Hay otros instrumentos para otras comarcas. Vamos a pelear la ITI para Talavera. Vamos a ver. Dices que es lo que está diciendo el gobierno regional, te lo ha dicho, tú lo sabes. Sí, en un consejo de gobierno. El consejo de gobierno. Lo ha dicho Page. Es claro. Lo que ha dicho Page. Sí, sí. 5 sí. ITIs. Sí. Así, o sea, de Montiel, Cuenca, Guadalajara, Talavera. 5 ITIs. 5 o 6 ITIs mencionó en la rueda de prensa después del consejo. Y lo nombró así. Lo has leído tú. Bueno, también vino aquí a Talaverilla a decir que iba a haber la inversión millonaria más grande de la democracia para Talavera de 1.400 millones. Eso también lo dijo antes, pero es que como se dicen tantas cosas, claro, no hay nada concreto. Pero decimos, vamos a ver, no me digas que no hay nada concreto porque lo hay un plan Talavera que no conocemos, por cierto. No sé si. ¿Un plan Talavera que no conocéis? No. ¿Que no conocemos? No. Pero no lo estamos haciendo nosotros. No, no, digo el del gobierno de Castilla-La Mancha. Ah, que hay un plan Talavera que no conocemos. Sí, sí, ah, sí. Vale, eso vale. He oído en los medios pues de comunicación. Pues entonces yo creo que estamos en distintas ciudades o estamos en distintos niveles. Porque en distintos niveles podemos estar, Nieves, porque no, igual tú tienes más no, información que yo. No, no, sí, vamos a ver, no. Tú sabes perfectamente que yo soy muy clarita. Es decir, no es cierto que se vaya a pedir 5 ITIs. No es cierto. Es algo que estáis comentando, que está saliendo en los medios, que yo creo en la libertad de expresión de todo el mundo, pero vamos a ser evidentemente claro. Es decir, has reconocido que no puede haber 5 ha, rec- no, no, has reconocido que eso, quien ha puesto en marcha esto es Emiliano García Page, desde que es presidente del gobierno. Bien, pues vamos a intentar conseguir trabajar y presentar el mejor proyecto para que Talavera sea preferente y esté en la IT. Porque teníamos que tenerlo ya. Porque es que en el 2013 se tenía que haber puesto en marcha. Bueno, Víctor, no sé si quieres decir algo más sobre este tema, que quiero tocar un puntito antes de irnos y ya nos quedan tan solo... No, rápido, yo creo que lo hemos tocado ya varias veces. Evidentemente, yo creo que todos estamos de acuerdo y conformes con que una única IT es la solución. Por eso se llevó también a pleno, por eso se apoyó por unanimidad y ojalá... No, no, por unanimidad no. El Partido Socialista se abstuvo, ¿eh? Bueno, perdón, sí que es cierto, sí que es cierto. Y veremos a ver qué pasa. Creo que al final, con las cartas claras, con Talavera en la situación en la que está, aunque diga son soles que Portollano se puede asemejar, creo que son soles que no se puede asemejar bajo ningún concepto, porque Portollano a nivel industrial, a nivel prácticamente todo está muy por encima de pero Talavera. Lo están desmantelando, sabes que están desmantelando la industrialización de Portollano y sí hay cifras similares. Lo que no podemos es asemejarnos con otras zonas que el gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto encima de la mesa, que tienen más un criterio de despoblamiento que de paro. Entonces ahí los criterios tienen que ser similares a la hora de hacer plan estratégico. Por eso quiero decir, he puesto encima de la mesa la posibilidad de Portollano, teniendo en cuenta que nuestra apuesta es claramente Talavera y ya está. Pero lo que no puede haber es 5 o 6 proyectos distintos para repartir unos fondos. Lo único que no me gustaría, y sí que la papeleta evidentemente la tiene Emiliano García Page, es, entre comillas, por quedar bien con todas las provincias. Y el gobierno de España, Sí, el gobierno de España, pero entre comillas, Nieves, por quedar bien con todas las provincias, intentar hacer, como decía Sonsoles, un corta y pega de un poquito para cada uno, que al final no le va a aliviar a nadie. Creo que Talavera es la más necesitada, creo que por fin necesitamos una discriminación positiva y ojalá llegue, evidentemente. Pero vamos a ver si Emiliano lo único que quiere es tener... Estamos hablando de un proyecto totalmente para Talavera, para dentro de 20 años, totalmente que se desarrolle todos los ámbitos y todos los aspectos. Pues Emiliano García Page, como presidente, tiene la obligación de intentar luchar y luchar porque sea Castilla-La Mancha quien se desarrolle. O sea, es decir, no entiendo que veáis todo negativo cuando está Emiliano García Page en el gobierno. Porque no, es que sí. Porque no, hay que ser claros y luchar por lo de Talavera, por supuesto, pero no seáis tan negativos, no seáis tan negativos, porque la historia nos ha demostrado que si alguna vez Talavera y Castilla-La Mancha funciona, no ha sido precisamente estos 4 últimos años. Estos 4 últimos años han sido nefastos, pero bien. Si hablamos de la historia de los gobiernos de estos últimos 4 años y anteriores con Talavera, yo creo que merece... Pues la próxima tertulia. Hacemos un si monográfico. Queréis, empezamos hacemos a sacar monográfico. Proyectos estratégicos. Sí, sí, pero es por supuesto. Yo creo de hace que, 4 y yo, hace 8 claro, y hace yo creo 12 que, con respecto a Talavera. Como ciudadana, uno de los problemas de Talavera es que siempre estamos revolviendo la basura. Siempre. Estamos echando sí, marcha y, atrás y dejamos y de mirar estamos... hacia adelante. Y entonces yo creo que ese es un gran error, ¿no? Que seguimos mirando hacia atrás y echándonos la culpa de lo que tú no has hecho o yo no he hecho o tal... Pero no avanzamos, no avanzamos y seguimos pensando en lo que queremos avanzar, pero seguimos sin avanzar. Y otro problema que tenemos porque en Talavera... Porque nunca hemos hecho un estudio de verdad. Y en el conjunto para del país es que estamos pensando en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. Y eso también nos pasa y anteponemos intereses partidistas a otros intereses y a los intereses de esta ciudad. Y en función de quién gobierna, exijo más o exijo menos, exijo unas cosas o exijo otras. Yo creo que eso también se debe abandonar en Talavera porque la situación lo requiere. Bueno, antes de despedirnos vamos a tocar el tema del Hospital General de Talavera. El otro día fue el Día Nacional del Donante. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con José Antonio Herranz de ALCER, la Asociación de la Lucha contra las Enfermedades Renales de aquí de Talavera de la Reina. Y bueno, pues manifestaban que bueno, pues ya por fin tenían un sitio donde encontrarse, donde reunirse, donde la gente podía ir a verles, que era enfrente del hospital, en el Instituto de Ciencias de la Salud, y se mostraba muy satisfecho por este asunto. Pero no deja de ser verdad que siguen sin unidad de hemodiálisis para Talavera de la Reina. Es verdad que es un tema recurrente año tras año. Entonces, bueno, seguimos hablando de el avance de Talavera, pero ¿y qué pasa con nuestro hospital? O sea, un hospital que prometía ser hasta hospital universitario. ¿Cómo va? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven la situación del hospital? ¿Realmente es posible, tal y como está la situación de Talavera, que se sigan desarrollando unidades en nuestro hospital? ¿No lo es? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Pues muy facilito. Es decir, estos 4 años en sanidad, si decía antes Sonsoles, estos 4 años últimos, la sanidad ha sido, la política que ha llevado el gobierno regional ha sido tan desastrosa que no es que nos hayamos quedado sin unidades de esto, no es que hayamos tenido problemas con hacer hospitales, sino que es que nos hemos quedado sin especialistas. Entonces, el tema está muy facilito. Es decir, nosotros exigimos un hospital universitario o no, ya veremos, en función de lo que el proyecto de Talavera. Digo como ciudadanos. Tenemos muy poquito tiempo. Como ciudadanos de Talavera, el compromiso de que la sanidad sea universal y tenga todos los derechos que nos han quitado y más, está en el gobierno de Castilla-La Mancha. Y yo me comprometo a decirles lo que va a haber o no va a haber cuando seamos capaces, primero, de tener los trabajadores y todos los especialistas que nos han quitado con los servicios básicos y con los servicios del hospital. Bueno, una de las personas que reclama junto a Alcer esta unidad de hemodiálisis es Riolobos, Carmen Riolobos. Pero Carmen, quiero recordar todo y además, siempre. Tenemos siempre un minuto. Recuerdo que estamos a las puertas también de una campaña electoral. Aquí en campaña electoral firmamos un pacto por la sanidad en Talavera, menos el Partido Popular, que después de las elecciones llevamos una moción a pleno a instancia de Ganemos Talavera, aprobamos una moción, esa sí por unanimidad, en la que quedó claro que exigíamos la equiparación de servicios, de personal y de recursos con otros hospitales de referencia, menos títulos de hospital universitario y más personal y servicios, que es lo que hace falta al Gobierno de Castilla-La Mancha, que hoy por hoy no ha cumplido con este pacto. Víctor, 3 segundos. Nada, rápidamente, luchar por el hospital universitario y veremos a ver, ojalá, que parece, según dicen los profesionales, que la nueva gerencia puede dar una vuelta de tuerca a todo esto también. Pues muchísimas gracias a los tres, un viernes más por estar con nosotros y a todos nuestros oyentes. Nos vemos, no, nos escuchamos, mañana, recuerden, a las 12:30 hasta las 2 en directo desde Cebolla y el lunes aquí a la 1 en el magazine de Hoy Radio Talavera. En el 95.0 de su dial. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Cada día somos más y seguimos creciendo porque queremos ser tu voz. Escucha Oíd Radio 4G, tu radio, nuestra radio, la radio de todos. .0FM y nuestra radioemisora de Costa Blanca, Alicante y Elche, previa del fin de semana, previa del día viernes 3 de junio del 2016, hasta las 2:30, bienvenidos. Hoy con la previa del fin de semana, como no, de ese primer partido de promoción de esta segunda vuelta, de esos de ascenso de playoff, esos partidos que van a disputar el Hércules de Alicante y el Toledo, comenzando este fin de semana en Castilla-La Mancha en el Salto del Caballo. Y también el último partido en Madrid, en Alcorcón, por parte del Elche Club de Fútbol. Los del Pipo Baraja viajan a esta hora rumbo a la capital de España en autobús para esperar el partido de mañana, finalizando su temporada 2015-2016. Y de inmediato saludamos a nuestro compañero Jairo López de la web Alicante Opinión para saber la última hora y todos esos preparativos y esa ansiedad que deben tener todos los aficionados del Hércules de Alicante por ese partidazo de este fin de semana en el Salto del Caballo ante el Toledo. ¿Cómo estás, Jairo? Muy buenas. Pues muy buenos días, Juanma. Pues la verdad es que un poquito ya nervioso, ¿no? Ya viernes, se acaba la semana y...